los aparatos no se inauguran, se ponen en funcionamiento. Y es un aparato que estaba en el hospital y que nosotros pusimos en funcionamiento. A partir del día de la fecha, no había tenido un solo estudio. Nosotros se hizo la certificación a nivel nacional para que esas imágenes realmente sean de calidad. Tenemos una población objetivo de Victorica y la zona de 1.100 mujeres, que en el transcurso de 2 años pensamos complementarlo. Se capacitó al personal, se puso un responsable, una médica responsable acá, que va a ser la encargada de leer las imágenes y informarlas, más o menos en 2 semanas. Y por supuesto que siempre hay, lo único que nosotros pensamos es en brindarle mayor calidad de atención a los pacientes y tratar de trabajar en algo tan sensible e importante como el cáncer de mama, que detectado a tiempo no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que cura el cáncer. Y si vamos a lo que había o dejamos, porque la verdad que nunca hablamos de herencia nosotros, sí, habíamos puesto un mamógrafo en marcha que recorría toda la provincia y que lamentablemente no se le dio continuidad o muy mala continuidad, porque se instaló el mamógrafo en una casilla que cada vez que viajaba se descalibraba y se destruyó prácticamente el camión, y nosotros lo tuvimos que poner a acondicionar, y estamos, creo que en los próximos 10 días, recorriendo también toda la provincia con el mamógrafo. Así que no hablamos ni de herencia ni mucho menos, al contrario, creemos que hay que demostrar con hechos, y los hechos son que el Hospital de Victorica y la zona tiene un mamógrafo con el cual nunca había contado un estudio, y hemos puesto nuevamente el mamógrafo móvil en funcionamiento. ¿Se pueden dar otros casos así en otros hospitales? Digo, se compró equipamiento pero que nunca se lo puso en práctica, no se capacitó al personal. Bueno, ejemplos tenemos a diario, es decir, si podemos nombrar la diálisis. Tuvieron 8 años parados los equipos y las salas, y bueno, nosotros estamos pronto a inaugurar algo tan importante como el servicio de hemodiálisis. Pero a eso también tenemos que sumarle, hoy, en el día de la fecha, se están operando después de muchísimo tiempo cirugías pediátricas en el Hospital de General Hacha, cosa que no venía ocurriendo. Se hicieron cirugías artroscópicas también en General Hacha. Hará 2 semanas arrancamos con las cirugías en Guatraché. O sea que creo que eso es la verdadera descentralización que nosotros hablamos. Imagínense que hoy estos 5 chicos que se van a operar en General Hacha hubiesen tenido que estar en una lista de espera en el Hospital Lucio Mola, y los padres hubiesen tenido que viajar, con lo que significa el costo económico y social de trasladar una familia a Santa Rosa. Así que me parece que esto habla a las claras de lo que nosotros planteamos al inicio de la gestión, que es derivar menos y operar, y atender más en el lugar de residencia, resolver mucho más. Darle contenido a los hospitales nivel 4, que también tenemos un informe de la cirugía que se han hecho Eduardo Casté, Realicó, Victorica, General Hacha, Guatraché y 25 de Mayo están operando.